Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Mandato presidencial. Hace 91 años, casi un siglo, que un presidente no peronista no puede terminar su mandato en tiempo y forma. Ese es un fracaso colectivo, de la dirigencia, no de la ciudadanía. Hace 91 años que le debemos esa normalidad a nuestros ciudadanos, que miran absortos cómo especulamos con su tranquilidad. Si la voluntad popular no llegara a acompañar al presidente Macri a lograr la reelección, la sucesión institucional en tiempo y forma será un mérito conjunto entre el presidente entrante y el saliente que los ciudadanos agradeceremos. Minutos pasan de las 8 de la mañana, 29 de agosto del 2019. Qué humedad en la ciudad de La Plata. ¿Esto es Santa Rosa, Belén Garuti? Aparentemente no, Pablo. Aparentemente Santa Rosa estaría por llegar, esto todavía dicen, no es Santa Rosa, los que saben más del pronóstico. Yo nunca entendí muy bien lo del Santa Rosa, porque es como que siempre se corre, o viene antes, se adelanta, se corre, como bueno, cuando hay una tormenta grande, no, Santa Rosa, pero como que para mí es medio un chamuyo. Es un chamuyo claramente, pero tenemos que, bueno, que seguir con esta mentira de Santa Rosa. Lo que sí ha llovido a la noche, Ha llovido lindo, ha sabido llover, lo estábamos esperando luego de estos veranitos que hemos tenido en estos días. Me acabo de acordar que sé la historia de la tormenta Santa Rosa, mito, pero no sé si puede llegar a ser largo, tal vez, puede ser cuando sepamos realmente cuándo viene, o si no, bueno, te la cuento rapidito. Sí, contámela, bueno, la había anunciado para este fin de semana. En la época de la conquista, colonia, por allá, hace mucho, ¿no? Se estaba una mujer, bruja, sabia, que manejaba, sabía lo que sucedía en el futuro, dice, nos van a atacar por el río, por el mar, no me acuerdo en qué parte era, si en Perú o en algún lado. Y entonces dice, vamos a invocar a los dioses a que nos defiendan. Y llueve mucho, y nada, no pueden atacar los españoles, ponele que eran. Entonces, a partir de ahí, esa es la tormenta de Santa Rosa. Me gusta esa historia. Es una historia anticolonial. Anticolonial, y ella era rosa, en teoría. No sé de dónde, porque no era santa tampoco. No sé, después seguramente el sincretismo hizo que eso sea Santa Rosa, pero bueno, tiene un origen anticolonial, si mal no recuerdo. Me gusta es esa historia de Santa Rosa, me parece coherente totalmente. No me extraña que las brujas estén anunciando todo el tiempo. Necesitamos una bruja para esta situación económica, Pablo. Alguien que nos guíe para dónde vamos. Y este hombre que estaba anunciando, bueno, chicos, no puede ser que hace 91 años un gobierno no peronista nunca puede terminar su mandato. Dejen gobernar. Hay cosas que son de la realidad que me superan. Me parecen como muy divertidas. Por un lado, esto de ¿cuánto le queda de mandato a este gobierno? ¿Cuatro meses? O sea que estuvo casi 4 años, ¿no? 3 años y 8 meses. Hace un año y pico estamos con esto del FMI, recién se dan cuenta, che, capaz que hay que reestructurar un poquito la deuda. Capaz que no vamos a poder devolver la plata como dijimos que le íbamos a devolver, porque nos la estamos fumando toda y no estamos pudiendo solucionar nada. Charlemos con el FMI. Bueno, bien. Poco tarde, ¿no? Ya se prendió fuego todo, tenemos el dólar a 60 pesos, pero bien. Sí, lo bueno es que en este caso, en este discurso, Lacunza, ¿sí?, que es el nuevo ministro de Hacienda, no le echó la culpa a los votantes o las votantes. No, bien, bien. Dentro de todo, bueno, se rescató, está más coacheado y dijo, esta es una responsabilidad de los dirigentes, no es una responsabilidad ciudadana. Pero bueno, claramente las decisiones que han tomado hace que el país hoy en día esté prendido fuego y estemos esperando a las 10 de la mañana nuevamente a ver cómo va a abrir el dólar, que el día de ayer cerró a más de 60 puntos y el riesgo país se fue, no sé, ya al 3.500. 2.100 y algo. Yo el otro día veía, así de refilón en la tele, que el Zócalo decía riesgo país 2001 y no sabía si era el mismo riesgo país que en el 2001, si el riesgo país estaba en 2001, me mareaba mucho de todo eso. Alguna de las... Ya pasó los 2000 hace un montón, me parece. Sí, 2100 estaba buscando, pero 2100 y pico, se fue bastante. Una de las cuestiones que Lacunza ayer habló en este reperfilamiento, que no tiene nada que ver con retocarse el perfil en Facebook, no, el reperfilamiento de la deuda, es no se va a pagar en cada vencimiento como se pensaba que se iba a pagar el taca-taca de la deuda, sino que se va a hacer un escalonado, 15% a la fecha de vencimiento, un 25% a 3 meses y 60% a 6 meses. De esta forma, el gobierno busca no terminar ahorcado por su propia política de endeudamiento. Esto igual, nada, es como cuando te prestan plata y te das cuenta que no la podés devolver y decís, che, mira, te propongo lo siguiente. Te pago un poquito menos. Te pago un poquito ahora, un poquito después. Hay que ver qué le responde la gente del FMI. Me preocupa, nosotros que no sabemos tanto de economía, si luego podemos consultar a nuestro querido Mariano Félix, el economista clave de Radio Nauta. Pienso, si la deuda se reestructura y se estira, generalmente los intereses del pago de esa deuda se extienden. Entonces, seguramente vamos a terminar debiendo lo mismo, más y muchísimo más, ¿no? Sí, es como, me parece que lo que buscan es no terminar el ahorcado de ellos mismos. Sí, digamos, sí. Como así, bueno, la reestructuramos, pateamos un poco para adelante, vamos a calmar un poquito el ánimo económico en lo que queda de nuestro mandato, pero no es una solución. Acá no estamos viendo... que se esté hablando de pagar menos, todo lo contrario, porque si se estiran, como decías, los plazos, los intereses van a aumentar, ni está bastante lejos la propuesta del Frente de Izquierda de no pagar la deuda, me parece esto también. Está muy lejos. Esta era una de las propuestas que tenía Alberto Fernández antes y post candidatura, en una de sus propuestas, reestructurar, o ahora como se le dice, reperfilamiento. Me gusta reperfilamiento. Viste que el macrismo ha sabido utilizar palabras que desconcertan un poco para decir, bueno, a ver qué me está queriendo decir. Sabés que te está cagando, pero suena mejor. Suena lindo reperfilamiento, así que sí, bueno, usamos reperfilamiento. Dice que también este plan de estirar el pago de la deuda no altera las fechas de devolución de depósitos a las personas humanas, es decir, a los ahorristas comunes. Personas humanas, que quede claro. Que quede claro, las personas humanas. Claro, como decías, Alberto, estaba con esta idea, bueno, reestructuremos, pongamos otros plazos con la cosecha de soja y la megaminería y la contaminación de los ríos. Ahí vamos a poder pagarle al Fondo Monetario. Medio como que están compartiendo más cosas, por lo menos en visión económica, y estaría bueno, hay algo que, esto es lo de la realidad que me daba gracia, que... Ahora el gobierno, este nuevo, lo que salió a decir ayer Lacunza, ¿no? De hace 100 años no dejan gobernar la dirigencia. Si hay alguien interesado, si hay gente interesada en que este gobierno termine su mandato en tiempo y forma, es la dirigencia. Total. Por lo menos del Frente de Todo y de grandes sectores de la política argentina que están preocupadísimos porque esto termine institucionalmente, democráticamente y zaraza. Sí. Así que nada, no se preocupen, por ahí no viene la bronca. Se habla de esta transición entre un gobierno y el otro, que sea dentro de todo más amigable. Obviamente están llamando a no movilizar, a quedarse en la casa. Veremos cómo abren los mercados a las 10 de la mañana. No vamos a poder llegar por ahí. Si nos pasamos un poco, podemos dar alguna que otra novedad. Cosita, pero si se no prende mucho. Fuego, no creemos. Con esta de Santa Rosa también. Y aunque las dirigencias sobre todo las dirigencias que encabezan las disputas electorales, vienen llamando a la calma, a aguantar, a la paz, a todo esto, a quedarnos en casa tranquiles, que vamos a poder volver a votar y bla, bla, bla. Ayer se llenó la 9 de julio, una gran movilización de distintos movimientos sociales, organizaciones que salieron a la calle a reclamar por algo que es obvio, ¿no? No se está pudiendo, si nos parece que la situación está complicada, sabemos que en los sectores donde hay que, por ejemplo, organizar un comedor para que coman vecinos que han perdido su trabajo en los últimos meses y que además el gobierno no está bajando los recursos suficientes como para poder sostener eso, la cosa está bastante picante como para decir, bueno, quedémonos tranquiles. Bastante picante se puso la calle. Muchas personas salieron a movilizar ayer, como decía Pablo, obviamente pidiendo aumento de lo que son las cooperativas, aumento, digamos, también se pide que haya como se abra una ley de emergencia, también alimenticia y en cuanto al salario. Sabemos que estas medidas que ha anunciado el presidente Macri son medidas paliativas, que obviamente no, y son a corto plazo, porque estos decretos de estas medidas económicas, de este paquete económico, es hasta el 10 de diciembre. Están pidiendo soluciones reales y en concreto también están pidiendo un bono de 2.000 pesos para los trabajadores informales, ¿no? Esta ley de emergencia alimentaria también y un aumento extraordinario para las jubilaciones mínimas, es lo que se estuvo también reclamando en el día de ayer. Llena la capital federal de gente en la calle, se habló de 250.000 personas en la calle. Mucha gente, las fotos son increíbles, yo no pude participar ayer, pero es muy grande, la 9 de julio es grande, llena de gente, parece más grande todavía. El viernes se va a movilizar nuevamente se va a hacer una movilización nuevamente exigiendo, esta vez frente al Consejo del Salario, para seguir reclamando estas medidas que se vienen exigiendo desde los movimientos sociales. Y las calles también siguen ocupadas y sigue encendida la lucha en la provincia de Chubut, donde se da la segunda renuncia en 3 días del gabinete de Arcioni. Contame, ¿quién Recordemos fue? Recordemos que en Chubut se viene llevando adelante un conflicto, los trabajadores estatales que vienen reclamando por una falta de pago, por una promesa de aumento también que se había dado desde la gobernación, que la situación que no se está llevando adelante, entonces los trabajadores salieron a movilizar. También se moviliza el Sindicato del Petróleo y Gas Privado, que va a hacer un paro total de 48 horas. Sí, eso en el caso de los trabajadores del petróleo, como comentábamos en programas anteriores, fue también en solidaridad con los trabajadores estatales, quienes, bueno, no habían cobrado su sueldo, y así como no cobraron su sueldo, tampoco gozaban de la obra social del Estado. Tanto trabajadores estatales como docentes estaban en la misma situación, y un gran ejemplo de los trabajadores del petróleo, ¿no? Siguen renunciando los funcionarios del gobierno de la provincia porque claramente no están encontrando ninguna solución y la calle sigue copada por los trabajadores y las trabajadoras que exigen y reclaman por sus derechos. ¿Sabés qué, Pablo? El tema que vamos a pasar ahora, me la pasé escuchándolo el fin de semana. Yo no lo sabía, pero dije, vamos a ponerle esto a Belén, que seguro le gusta, no sabía que te gustaba tanto. Tengo un problema con este tema que me gusta. La fijación de fin de semana. Sí, tuve una fijación. Viste que cuando te gusta un tema lo volvés a escuchar y lo volvés a escuchar. Bueno, este tema, la verdad, me ha llegado del corazón. Les invito a que los escuchen, porque es un tema para levantar la mañana y salir a prender un poquito fuego todo, a escuchar el trap. Se llama Woz y es de Canguro. O al revés, se llama Canguro y es de Woz. Es verdad. Y lo va a hacer sonar, que no la saludamos, a Tamara Camparo en la operación, así que escuchamos a Woz. Se nos ríe, Tamara.

cooperativistas siguen movilizándose frente a la Municipalidad de La Plata. Así es, Pablo. Por tercer día consecutivo, las puertas de la Municipalidad se encontraron rodeadas de cooperativistas municipales que continúan sin cobrar sus salarios de julio. Según denuncian los trabajadores que realizan tareas de limpieza, barrido y zanjeo de las calles de la ciudad, el intendente Julio Garro no firmó los pagos a pesar de los reclamos que efectuaron el lunes y el martes frente a la sede comunal. Afirman que es el segundo mes que cobrarán con 20 días de retraso. En esta nueva oportunidad tampoco hubo solución y ningún funcionario les explicó cuándo se les abonaría los salarios. Uno de cada 10 niñes es indigente en la provincia. Desde la Defensoría del Pueblo bonaerense denunciaron que hoy en nuestra provincia uno de cada 2 niños es pobre y uno de cada 10 es indigente. También se alertó por el desfinanciamiento que se está registrando en importantes programas sociales a nivel nacional y en los pocos avances en la conformación de los consejos locales de niñes en los municipios bonaerenses. Atrasos en el cobro de la asignación universal por hijo. Beneficiarios de las asignaciones sociales y familiares denunciaron irregularidades para cobrar el dinero asignado, problema que se habrían ocasionado a raíz de un nuevo sistema que implementó el ANSES. Según las denuncias, los beneficiarios se encontraron con las tarjetas de débito bloqueadas o con mensajes que anunciaban un error de valoración. Los trabajadores del organismo advirtieron que la implementación del nuevo sistema generó un caos en los pagos que afectó a la población más vulnerable. Sospechoso. El ALBA condena incendios en la Amazonia. El bloque regional de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, expresó este miércoles su profunda preocupación por los incendios forestales en la Amazonía, al tiempo que llamó a aunar esfuerzos para paliar los efectos y las consecuencias para la biodiversidad y las comunidades locales. Los países integrantes de la Alianza desean expresar su solidaridad ante la terrible situación que está afectando a nuestra madre tierra, específicamente en el territorio del Amazonas, indica un comunicado oficial. Rusia contra Trump por Venezuela. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, instó la comunidad internacional a condenar la amenaza de bloqueo naval del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, al tiempo que recordó la fallida experiencia de Washington con su embargo comercial de más de 70 años en Cuba. Zaharova hizo énfasis en la necesidad de mitigar los efectos del bloqueo que busca asfixiar económicamente al país suramericano para propiciar una desestabilización política y social. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del WhatsApp al 221-670-5190, donde ya nos están llegando algunos mensajes. Así es, Pablo. Libanón, quien ya tenía el teléfono de esta radio porque es un fiel oyente, dice que le mandemos un saludo al profesor de entrenamiento, es mi profesor de entrenamiento, así que me pone muy orgullosa que nos esté escuchando. Le mandamos un saludo grande, esperemos informarle como corresponde. Como corresponde a tiempo y forma y con la información que vale la pena escuchar. Y además de mandarnos por WhatsApp, siempre nos pueden seguir por nuestras redes, por Facebook, Twitter, Instagram. Y como siempre, escuchar en vivo la programación y si quieren volver a escuchar alguna entrevista, alguna columna, también la pueden encontrar en radionauta.com.ar. Tienen que estar atentos porque en semanas van a comenzar nuevos programas en nuestra querida Radionauta, así que tengan la radio prendida todo el día. Yo les recomiendo, esa es mi receta. Sí. Tamara Camparo nos está acompañando en la operación de este querido programa. Le vamos a pedir que ponga un temita de Cumbia Queens, Gascón. Radionauta FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade.

Hay algunos textos así que son, en este caso hay varios, que ahí yo los medio los categoricé como instantáneas. Por suerte hubo consenso y me dejaron hacerlo. Y que son de los más interesantes para escuchar la voz de esa otra persona que está del otro lado, y que cuenta como una especie de fragmento de su realidad en ese momento, en ese lugar, son bastante impactantes. Bueno, Majo, te agradecemos mucho la información y esta entrevista y tu tiempo. Muy interesante esta revista, está muy piola, desde dónde la hace, quiénes las hacen y su producción en sí. Así que bueno, en algún momento esperamos tenerla en papel para poder tenerla acá en nuestra biblioteca de la radio. Te agradecemos mucho la comunicación y esperamos ya el segundo volumen de Desatadas. Sí, ya estamos trabajando en eso. Bueno, te agradecemos mucho, Majo, y nos estaremos encontrando cuando salga el número 2. Sí, muchísimas gracias. Ya van a llegar en breve revistas en papel, especialmente para ustedes. Gracias, nos estamos viendo. Hasta luego. Ahí hablábamos con Majo Rubí sobre este lanzamiento de la revista Desatadas, volumen 1, una revista escrita por mujeres privadas de su libertad en el penal de Ezeiza. Y entre uno de sus textos, y para ver también la importancia, ¿no?, de que las experiencias se puedan plasmar y se puedan hacer circular, escribe Anaí Salcedo, anarquista presa por hacer un atentado a monumento de Falcón, el asesino, el policía asesino. Ella está presa y escribe un texto que se llama Ni Una Menos, también en las cárceles. Y bueno, y justamente acá, más cerca, en Los Hornos, se dio otra muerte de una presa, de Joana Monzón, en este caso, otra muerte más en el encierro. Así es, ella estaba detenida en la unidad penitenciaria número 33 de Los Hornos y en la madrugada del domingo pasado apareció muerta en su celda. Tenía antecedentes de autolesiones y había reclamado asistencia psicológica, pero en el servicio penitenciario bonaerense no la escucharon. Los familiares denuncian que murió abandonada y hacen responsable obviamente a la jefa del penal, que es Sabrina Videla, con ese apellido. Así que están convocando a movilizar este domingo 1 de septiembre a las 8 horas a las puertas del penal para exigir justicia en un caso más de tantos que hay por abandono, por negligencia del servicio penitenciario bonaerense, sobre todo, como decía también Majo, donde el patriarcado como actúa más reforzado también en el encierro. Así es, donde más fuerte también se ve, donde las mujeres están todavía más en peores condiciones, ¿no, Pablo? Tenés un tema que has propuesto. Sí, una canción muy vieja, es medio vintage, pero no, bueno, me extraña, viniendo de vos, Pablito. Viniendo de cero. Mí y de mis edades. Pero bueno, vale para esta ocasión, y justo vale porque es la princesa Vale haciendo Más Fuego. Vamos. Esto se está activando con más fuego. Ya sabes quién es. ¡Princesa, princesa! ¡Sí! Vete para la pista y vemos quién da más. Esto está sonando para ver quién da más. Mueve tu cintura y vemos quién da más. Ponle el entusiasmo para ver quién da más. Así que prendanse, actívense. Ya te traje el ritmo y tú lo sabes bien. Con el sonido de los timbales. Tu cadera nunca dejas de mover. Así que prendanse, actívense. La lírica está lista y sonando en el salón. Lo que no saben ellos es que voy como una leona. Y no se dieron cuenta que estaban en mi zona. Estabas muy tieso y te empezás a soltar. Todas las personas se sienten vacilar. El ritmo está llegando y no importa el lugar. Porque es tu cuerpo que se deja llevar. Aquí no vinimos a discriminar. A ti te gusta la madera, a mí me gusta el metal. No me interesa quién me quiera juzgar.

Me interesa mucho también que no solamente está en el género del terror, que hizo Tesis y los otros, sino que el resto de la filmografía me gusta mucho también. Bueno, y bueno, algo más que quieran comentar acerca del ciclo, quieran recordarnos la invitación, qué días. Sí, el ciclo pueden... ahora, sobre todo en septiembre, lo vamos a estar haciendo cada 15 días, el miércoles 4 de septiembre, la semana que viene, que vamos a pasar El Exorcista. Y la siguiente película no la tenemos cerrada, pero la función va a ser, ¿qué fecha es? 2 semanas después. Y sería 21. 19. Gracias. Y la siguiente función, que será el miércoles 19 o 18, miércoles 8:30 en Laberinto Casa Club. Pero por lo pronto, la próxima es el miércoles 4, El Exorcista. Cualquier cosa, las interesadas en conocer sobre el ciclo, nos pueden encontrar en Instagram, particularmente, que nuestro perfil es Museo Negro Cine, donde ahí encuentran la data sobre cada función, pero también es como una especie de muestrario de películas que nos gustan o películas que estamos viendo, y hay como una compilación de escenas y un poco con la data de director, año y esas cosas. Es un poco eso también, como un pequeño catálogo de películas que estamos ahí conformando. Buenísimo, sí, la verdad muy muy recomendable. Entonces entren si tienen Instagram, Museo Negro Cine, se escribe así, sí. lo encuentran así, que ahí también tienen muchas informaciones y como decían, escenas, y bueno, un poco digamos marca también la agenda de los que les gusta, ¿no? En cuanto al cine de terror. Bueno, les agradecemos mucho por haber venido. Así que bueno, recordamos, miércoles 20:30 en Casa Laberinto, busquen Museo Negro Cine. Quería recordar por último, para cerrar un poco, ya ir cerrando la columna, está sucediendo el Festival REC en La Plata, que es el Festival de Cine de las Universidades Públicas, es su 10ª edición. Va a estar hasta el sábado 31, si no me equivoco, sí, es 31, sábado 31. Bueno, busquen ahí toda la programación en festivalrec.com.ar, hay competencia de largometrajes, de cortometrajes, hay talleres, hay charlas. El día de mañana creo justamente está proyectada Muñequitas Porteñas, que es una copia, vamos a decir, recuperada de unas primeras películas argentinas, que va a estar doblada en vivo. También va a haber un taller de memoria audiovisual, el tratamiento de los cuerpos y las representaciones de género en pantalla, algo que también un tema que es muy, muy importante abordar, esto el viernes 30, y si quieren ver qué hay para hoy, pueden buscarlo nuevamente en festivalrec.com.ar. Hay diferentes sedes, el Auditorio Central de Bellas Artes, Teatro de la Comedia, Sala de Ecoselect, Cine Select. Así que bueno, una programación bastante variada por si quieren ver en estos días algo de cine, de cine local, y también producciones de jóvenes realizadores también. Así que bueno, muchas gracias por haber venido. ¿Quieren presentar el tema de salida? Dan, por favor. Bueno, antes, gracias a ustedes por invitarnos. Siempre nos parece muy importante tanto la difusión del ciclo como el ciclo mismo de ofrecer un espacio gratuito audiovisual. Y la canción es I'm Deranged de David Bowie. I start to believe if I were to leave, pink sky, the man changed his hands, he'll hide.

hay anunciada unos que otros chubascos, así que preparen su indumentaria para correspondiente. Claro, no salgan desprevenidos, ya les avisamos, no salgan con las zapatillas con agujero en la suela, no. Digo, buscar lo mejor que se pueda, sino bueno, ver algún tipo de parche momentáneo. Bolsa. Para afrontar una bolsita. Y recomendamos siempre suscribirse la página, al portal Pulso Noticias para recibir no solo las mejores noticias y más frescas de la Ciudad de La Plata, sino muchos beneficios que se acceden por ser parte de Pulso Noticias, por ser parte de la comunidad Pulso Noticias. No nos queda nada de este bello programa. Ya está, han atravesado una cantidad de cosas increíbles que todavía estamos procesando. Una buena crece y crece. Y mañana nos volvemos a encontrar nuevamente a las 8 de la mañana para continuar con toda la información, con toda la info que no te cuentan. La info que no te cuentan. Vos no te despegues de Radio Nauta. A las 13 horas suena la publicidad de radio. A las 18 horas, Palabras Mágicas. A las 22, El Purgatorio. Y como anticipaba Belén, se vienen novedades en la grilla de programación de Radio Nauta ya para la semana que viene. Sí. Así que nada, atentes a quienes les gusta disfrutar de la buena radio, que se siguen sumando programas. Uno dice, bueno, ya está, el año está perdido. No. Yo pensaba que el año estaba perdido ya, me estaba resignando, pero Radionauta te da una alegría más. Todavía pueden empezar a comer sano, todavía pueden empezar a hacer actividad física. No, ya fue. Sí, sí, y todavía puede empezar un programa de radio nuevo aquí en Radionauta. Agradecemos a Tamara Camparo, que estuvo en la operación y en su columna de Videódromo. Saludamos a Juliana Díaz Lozano, que nos ayudó, y a Dayana Melón también con la producción de este bello programa. Te agradezco a vos, Belén Garuti, por acompañarme al aire y también ser operadora los días jueves. No, gracias a vos, Pablo Ucero. Basta de formalismos, basta de taca taca, tucu tucu. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos, como siempre, después de Pulso, con alguna banda local. Hace mucho que no sonaba esta querida, una de las tal vez favoritas de muchos acá en la casa, bandas platense. Vamos a escuchar a Señor Tomate haciendo La Pieza de un Amigo y nos vemos, nos escuchamos mañana. Chau. Sabíamos que nos teníamos que quedar, quedarnos adentro de la pieza de un amigo que nos hizo de comer todos adentro. Pasan como